Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo los pueblos del sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista del, bueno, de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá, el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar. El sur también existe. Nosotros aquí estamos, el sur, y aquí Suramérica. Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Una melodía en la soledad de tu habitación. Una palabra, vos y yo. Estamos juntos para compartir las alegrías de un tiempo por venir. Un aire nuevo para vos. Un aire nuevo para vos. La Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés. Si estás viviendo una situación de violencia doméstica o conoces a alguien que la padece, puedes informarte y asesorarte de cómo salir de ella en la sede central de Mujeres de Negro, quienes te darán apoyo, contención y guía para liberarte de ese flagelo. Mujeres de Negro, Uruguay. General Flores, 2419. Esquina Domingo Aramburú. Atención privada y personalizada los días martes de 14 a 18 horas. Por urgencias, llama al 099-090941. Si estás viviendo una situación de violencia doméstica, asesórate. No lo dejes pasar. Tapicería Arta. Búscanos en Facebook o comunícate al 094-096-562, 094-096-562. Tapicería Arteres. Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo los pueblos del sur. Contacto con el sur desde la República Oriental del Uruguay. Y bueno, saludando a nuestros amigos de SOS Señal de Radio, que hoy en día están cumpliendo un nuevo aniversario de su radio. Buen día a todos. Jorge Moreira con Rubén Suárez, con alguna de las partes de la GAP, vamos a abrazar afectuosamente su programa. A lo que es SOS de Señal de Radio, que sale por Radio Futura en Argentina, está cumpliendo años. Y bueno, a estos muy buenos amigos, compañeros que tenemos allá, Gustavo Daniel Pichetto, brindamos simbólicamente con algún buen vino, de Mendoza. Saludamos también a nuestro amigo de Radio Lava, ya FM del departamento de Urbano en Uruguay, y quien está cumpliendo año también en esta oportunidad, también el mismo de la gama. Bueno, también el abrazo entonces para nuestro compatriota de Durazno, digo, exacto. Por acá de Montevideo, en la fría mañana, estamos con el compañero Rubén Suárez para hacer un chiquitito recorto de lo que ha sido la semana, que ha calentado que el frío ha calentado algunos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí. Variado para todos los gustos. Y bueno, viendo cómo viene el tema también, en Uruguay está discutiendo lo que es el presupuesto nacional, el Parlamento, en la parte de diputados, está pasando ya para el Senado, donde se estima de que van a haber algunas modificaciones, pero que se va a acatar lo que pidió el ministro de Economía Daniel Scioli y el presidente de la República de Vázquez, ¿no? Me parece, exacto. Un tema bastante complejo y muy sensible, y ha sido ni tan grande la educación. Lo dejamos ahora para si queremos llamar algo para eso, pero el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que es un sistema brevemente para los hermanos americanos y los hermanos del mundo que nos siguen por internet, que siempre lo digo y no lo olvidé decirlo, para explicar un poco lo que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que es un programa que contemplaría la amplia protección a tres niveles, y yo no más cuatro, pero bueno, de 0 a 3 años, la primera infancia, el adulto mayor, los ciudadanos sin orden, el adulto mayor por los énfasis que se quiere poner, el adulto mayor, las personas con discapacidad, y luego sería el cuarto nivel, los cuidadores, hacia los cuidadores. Ese Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que es una idea muy fuerte que nuestro presidente Tabaré Vázquez lo tenía en la campaña del Frente Amplio, que había sido recortado por supuesto en 700 millones a 200, se logró que al menos dentro de la fuerza política Frente Amplio, que tiene la mayoría en el Parlamento, modificara ese porcentaje y lo dejaron 400. Ha aflojado un poco la discusión incluso de interna del partido Frente Amplio. Sí, yo en esto soy muy tajante, ¿no? Que como siempre me dicen a mí que soy tajante en muchas cosas. Y, yo te lo digo, no se lo digo a nadie. No, pero me dicen a mí otra gente. Yo creo que no había que haber recortado nada y que había que mantener el presupuesto tal cual venía estipulado por el señor ministro de Economía. No me tienes contra las cuerdas. Más allá de que se haya sacado algo de plata del sistema de cuidado hacia apuntarlo hacia lo que es la educación, yo también discrepo en eso, porque este presupuesto más alto que se le ha dado a la educación en toda la historia lleva casi el 40% de lo que es el presupuesto nacional. Entonces, vale más rubros todavía, sabiendo inclusive que por promesa electoral y que se está cumpliendo las metas, al final del quinquenio del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez se va a quedar 6% del Producto Bruto Interno, de un Producto Bruto Interno que creció y se multiplicó por miles, ¿no? Sí, incluso del año pasado a este año, que subió, no me acuerdo si 5 décimas, no me acuerdo ese momento, pero sí quiero marcar que algo, que no es demagogia. Porque nosotros, digo, y en este caso estoy hablando yo porque continúo mi tarea de concejal a nivel de gobierno, a nivel de gobierno, tenemos posibilidad de hablar por una cantidad de cosas con el ciudadano. Yo te podría decir, Rubén, tirándolo así muy a la ligera, pero con datos, de que el ciudadano común, 8 de 10, no están de acuerdo con que se haya llegado a lo que se llegó con la educación, en el sentido de que decían que tenían, la gente me dijo a mí, nosotros reconocemos el derecho que tienen a reclamar, eso no se discute, pero no fueron de acuerdo con el oportunismo y con la insistencia y con la forma que se hicieron las fronteras. Claro, porque hay que tener en cuenta también, y hay que aclarar, de que todo el mundo está de acuerdo en que hay que darle más presupuesto a la enseñanza, considero que está todo el mundo de acuerdo, de acuerdo plenamente, pero no estoy de acuerdo con la metodología usada por el radicalismo impuesto por pequeñas minorías que acometieron, que no están de afuera de las relaciones, que al mundo de la educación, y que hicieron un tipo de azonada prácticamente política, llevando a la violenta, a violentar directamente, y por otro lado a prohibir a los educandos de tener clase durante casi un mes, ¿no? Pero hay una repercusión, yo trato de usar, yo sé que la objetividad para muchos puede no existir y podemos estar de acuerdo y discutir lógicamente. Ahora, hay un hecho, un hecho que nos preocupa terriblemente como gobierno es la cantidad de jóvenes que ya no se tienen reintegrados. Después de estos paros, botijas, como decimos en Uruguay, si costó que hicieran, por ejemplo, la enseñanza media, hoy se ha ido de la enseñanza media y nos está costando gastar recursos para ver si los podemos volver a traer. Porque yo lo escuché, incluso hablé con dos, que están desmotivados. Claro, porque ese es el problema mayor, porque sin lugar a dudas que cuando vos tenés jóvenes niños que ni trabajan ni estudian y los volvés a que se instalen de vuelta, y son trabajos de muchos mujeres inclusive trabajando en eso, y que después surja esto por un radicalismo feroz. Realmente es repudiable ese accionar, que además, qué coincidencia, es siempre la misma gente que está atrás de estos hechos de violencia. Me refiero a Irma Leite, de Plenaria de Memoria y Justicia, y al sindicato del TAS. Acabaremos de estar fuera, obviamente, del círculo, pero hace un estilo, sí, porque es decir, mi militancia como dirigente sindical de la salud, Irma Leite tuvo una pasantía por la Federación Uruguaya en aquel tiempo, cuando salíamos de la dictadura, y la señora Irma Leite fue, por suerte, en aquel momento una delegada de los cuadros nuestros, por la unidad que teníamos, que habíamos salido de la dictadura, estamos muy fuertes, muy unidos, y logramos neutralizar lo que hay en la ley que suena el tema. Permitimos una cotación breve. En lo personal, soy enemigo acérrimo del radicalismo. Porque para mí, como ser humano, es la negación del análisis. El radicalismo es la negación del análisis, porque tú para analizar tenés que reflexionar y escuchar, pero claro, ¿entendés? No es tu posición, no es tu posición. Entonces, yo soy enemigo, si eres equivocado, no voy a ser enemigo ni radical. No, estamos de acuerdo en eso, porque además yo siempre digo lo mismo y lo sostengo y lo mantengo, de que ultra izquierda termina siendo ultraderecha porque los pueblos se juntan. Y es así, en realidad, máximo teniendo en cuenta la cantidad de intentadas golpistas que hay en América Latina, y ojo que cuidado, yo no sé hasta cuándo, tampoco, capaz que en un lugar también puede haber ese tipo de intento de golpe bajo, y mucha gente lo que hace es ayudar a ese tipo de golpe bajo pronosticado por la derecha, ¿no? Claro, pero sí, lo que tú decís da para que tú abriendo caminos de análisis. Hay una cosa que la tenemos claro, que tenemos una idea de izquierda, de que la derecha no tiene ni idea que es derecha, simplemente le interesa defender su capital, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede aprovechar un capitalista? La debilidad se da por conjunturas de carácter económico mundial, como se está dando en este caso, en Brasil, con todo el respeto, porque no me voy a meter mucho en interna de Brasil, se la dejo a los compañeros que están trabajando en eso muy fuerte, pero digo, ¿qué están aprovechando? ¿Una conjuntura política para golpear a Dilma Rousseff? Exacto. Saludo desde acá, Radio Contacto Sur, Contacto Sur por Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 FM. A nuestro amigo, colega, compañero Lucas Cini, quien fue electo secretario de la Juventud. No me lo digas. Que dicho. Recife, no me lo dicho. Me estabas ocultando la información. No, es nuevo. Bueno, el abrazo fraterno. En el congreso que hicieron ellos, lo eligieron a Lucas como secretario general de la Juventud. Hombre joven. Muy vinculado con Dilma, con el PT, con Lula principalmente. Con la lucha social. Con la lucha social, exactamente. Y que para hacer que recién se habla bastante bien el español. Yo le preguntaba si tenía un acento inglés, porque además su apellido es Lucasín, y si hablaba inglés, porque es una, me parecía que había una mezcla de portugués, pues se ve que es específico de Recife, de Pernambuco, ¿no? Ese tonito que tiene, que nosotros estamos más acostumbrados a Río Grande del Sur, ¿no? Con el portugués. Saludarlo a él, en esta gama de saludos que estamos mandando también. Nuestra solidaridad también para la gente de México, un saludo muy especial, muy cariñoso, un abrazo fraterno a Patricia Barba, principalmente, que sigue luchando, que sigue adelante y perseguida, amenazada, ¿verdad? Amenazada, que tratamos de fortificar. Desgraciadamente, lo único que podemos hacer es difundir la persecución política que tiene la compañera periodista Patricia, que anda huyendo en México, parece mentira, en una democracia que nos deja enormes dudas. Una democracia pelada como la de Peña Nieto, ¿no? Esa. Una democracia, pero bueno, por varios lados, por el imperialismo, por el narcotráfico, por la gran corrupción que tiene Peña Nieto allá también, ¿no? Yo siempre, te acordás que cuando medio discutíamos acá, te decía que yo sentía el respeto hacia Venezuela, pero vos estabas con Venezuela y yo me iba con México, porque México me encanta, me agrada su gente, me agrada su historia, esas simpatías que nacen que uno no puede explicar. Entonces no podés creer que un país rico, un país potencial como México tenga, obviamente podrá haber fraude en elecciones, pero que quizás la necesidad que yo hablaba del capitalismo que compra cosas, que juega con la necesidad de la gente y se aprovecha, y le sirve que haya estos problemas, le sirve la necesidad, porque a veces vos cuando tenés una familia que no mantiene el rubro, no lo pensás mucho. No en base en México. El atentado que sufrieron esos 43 normalistas de Ayotzinapa, no es en vano, porque si tú ves lo que es la fachada de ese colegio normalista, te vas a dar una sorpresa, y ahí sí que es el problema de por qué los mandaron a asesinar, y no es la primera vez, sino que son muchas veces ya que han venido asesinando normalistas de ahí, porque en el frente, en la entrada de la fachada, tienen justamente dibujado la cara de Marx, de Lenin y del Che. Claro. Pero ¿sabes lo que recuerdo? Lo voy a traer a nuestro país, que es que lo recuerdo, tenía amigos y familiares que decía, pero qué horrible, esa gente que está armando todo ese lío, vamos a ver, no voy a dejar nombre, pero digo, aquella gente que tenía una idea revolucionaria, fundadora de la fuerza política Frente Amplio, dice, pero son todos gente que tiene un alto nivel de cultura. Entonces, para hacer el análisis, esa gente con un alto nivel de cultura pudo leer, pudo informarse y vio la historia y analizó la historia y vio que la historia, por ejemplo, triste historia de América, fue historia de conquistadores y de oligopolios y de capitales que obviamente explotaron y explotan todavía a la gente en base a sus necesidades, ¿verdad? Porque... Exacto, pero ligando todo eso, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo sobre México principalmente, que por suerte estamos teniendo muy buena información, estamos formando parte de lo que es el FENCAI, pero también de Los Ángeles Trejo con Guadalupe Lizarraga, a quien también le mandamos un saludo, y bueno, David Bertet, que está en la Comisión de Derechos Humanos en Canadá, que está dando una mano también en todos estos temas. Él está en Canadá, pero está dando también una fuerte mano en todo eso en lo que es la difusión de todas estas violaciones a los derechos humanos que se están aconteciendo en México, y que además hay que tener en cuenta algo que es prácticamente sencillo. Nosotros acá en Uruguay no nos llega casi información, a no ser la información que nos llega vía medios alternativos, porque sabemos que los oligopolios de acá, de los medios de comunicación, no van a decir que Peña Nieto es un corrupto, no van a decir que se están matando periodistas, no van a decir que se están amenazando gente, no van a decir que hay presos políticos en México, porque México es muy aliado, es su gobierno, muy aliado al gobierno de Obama, ¿no? Yo me escapaba rápidamente, mentalmente, porque a veces me suceden esas cosas, y pensaba en Estados Unidos, que el proceso de la hispanidad, para decirlo de alguna forma, que se da en Estados Unidos, es un proceso tan arrollador que es imposible. Es una dinámica tan natural que ni Obama ni el presidente, ni Gucho que venga, Dumning que sea, van a poder frenar eso. De hecho, las situaciones que se están dando llamativamente con los afrodescendientes en Estados Unidos no son víctimas de la personalidad o obra de la canción. No son. Y lo va a terminar son, los víctimas, son víctimas del sistema imperialista y del sistema capitalista que tienen. Claro, pues, si además saben que ellos mismos están siendo dentro de poco sacados del poder por esa hispanidad y esa comunidad negra. Abrazadora con una palabra, claro, porque además la nefasta, pero a ver, ¿quién puede negarlo o tiene argumento para negar la nefasta segregación que han tenido los afrodescendientes? Sus propios negros que pelearon igual que los nuestros en las luchas de independencia de Estados Unidos y estuvieron presentes, que fueron completamente ignorados por aquellos grandes latifundios que tuvo Estados Unidos algodonero en los estados del sur, que luego tuvieron que sufrir la guerra de secesión, la famosa guerra de secesión, la guerra civil norteamericana. Pero es un proceso tan avasallante que pasarán años, pero nos va a terminar ahogando. Va a terminar ahogando. Como decía Marx, ¿no? Sí. El imperialismo crea la propia fuerza que lo va a terminar metiendo en el proletariado. Pero siguiendo en esa gama de cosas, vemos como también hay ciertos índices que van marcando un crecimiento a nivel continental. La firmeza de Correa en cuanto a eso también, que también le quieren dar golpes bajos y que está saliendo adelante. Evo, sí, es otro ejemplo que también, bueno, Dilma, ya lo estuvimos cerrando, pero aparte también lo que están haciendo los grandes medios de comunicación masivo oligárquicos, porque es en realidad eso, y capitalistas, en Argentina, principalmente el grupo Clarín, en contra de lo que es la presidenta electa constitucionalmente, Cristina Kirchner, ¿no? Asquerosa campaña, ¿no? La gente que nos escucha, los hermanos y los amigos que nos escuchan, y nos ven a veces muy metidos en los temas, emitiendo opiniones, ¿no? Siempre hicimos la salvedad que nosotros, y lo repito, aprovecho, que la radio no está comprometida en estas versiones, es exclusivamente una responsabilidad de quienes estamos conduciéndolo, Rubén Suárez y Jorge Moreira. La radio 53.3, la radio ciudadana de La Gaviota, no está comprometida en la opinión que nosotros vertemos, pero nos vemos obligados siempre, por humanistas que nos sentimos, por políticos que nos sentimos, y por actores sociales que nos sentimos, a dar opiniones sobre una realidad que nos afecta. Metidos en todos los grandes países como Brasil y Argentina, nos vemos obligados, presionados, así como económicamente vivimos la vicisitud de Argentina y de Brasil, también en lo social repercute y nos vemos obligados a emitir opinión sobre eso. Qué bien que dijiste eso, ¿no? Resulta de que Estados Unidos prácticamente quiso invadir Venezuela por el cierre de fronteras en Venezuela, en Colombia. Y ya te está viendo porque ya ves por donde viene el tema, ¿no? Sí. O sea, el Estado venezolano no es dueño de hacer lo que él quiere en su Estado, en su tierra. Está condicionado, ¿no? Ahora te hago una pregunta: ¿qué sucede en Uruguay cuando se está cerrando la frontera por la diferencia cambiaria que existe con Brasil? Sí. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Y yo te voy diciendo otra cosa. Digo, cada vez que me hablas o cuando alguien me habla de Estados Unidos, está mal, quizás esté mal lo que voy a decir, pero me siento condicionado a pensar siempre mal de Estados Unidos cuando me hablan. Yo sé que debe haber, como en toda conformación humana, gente muy bien en Estados Unidos, no hablo de eso. Hablamos de italiano. Tuvimos acá a un invitado de lujo, Andrés Conteriz. Te iba a preguntar por él, Andrés Conteriz, claro, no, y debe haber muchos Andrés Conteriz. Claro, tenemos sí. A la compañía de California. Sí, Guadalupe. Pero bueno, pero sí, y entonces cuando hablan de Estados Unidos, yo me pongo la defensiva y abro mi escudo con. Claro, es como dice Pat, ¿no? Patricia. Dice, Estados Unidos tiene la gran ventaja que nunca va a tener un golpe de Estado porque no tiene embajada. Sí, y es cierto. Seguimos. Pero aparte se están dando fechas importantes. Sí. ¿Qué te recuerda el 8 de octubre? Bueno, a mí lo primero que me recuerdo históricamente fue la paz de conciliación de la paz de la Guerra Grande, el fin de la Guerra Grande en Uruguay que se firmó entre las grandes fuerzas que sitiaban Montevideo en aquel entonces, ¿no? Sí, 8 de octubre justamente. 8 de octubre. Y lo otro. Exacto, 8 de octubre también es un recuerdo más del guerrillero de hoy, Che Guevara. Exactamente. Hoy estaba escuchando unos temas ahí y me hacía recordar que yo digo que la vida y la historia de los pueblos dan cada tanto gente como el jefe. Exacto. Qué subdimensión la adquirimos a través del paso de los años. Lo hablábamos en programas anteriores, que la dimensión de un Fidel Castro, de un de Marx, siempre son al siglo posterior. Al siglo posterior, exactamente. Al siglo posterior, porque te das cuenta, porque también a veces jugamos, nosotros hablamos más de Uruguay, de la idiosincrasia uruguaya, cuando se pensó, yo siempre pongo el ejemplo que estoy aburrido, yo mismo debería decirlo, de la dictadura cuando quiso en el 80 meterlo con nada. Una reforma constitucional y establecer un famoso órgano de gobierno con Sena como gobierno. Ah, sí, sí. Y le dijimos que no, en plena dictadura, el ciudadano, ellos se jugaron, como estaban en el poder, la gente lo iba a apoyar y terminaron con un rotundo no a esa reforma de los militares que nos querían imponer. Que también fue por el mes de octubre. Que fue exactamente el mes de octubre, tienes razón. Como también fue las elecciones donde ganó todavía en el mes de octubre. Así que, siempre octubre. Nosotros tenemos dos fechas, como yo te mencionaba y mencioné. El local, que fue la paz de una guerra, de una triste guerra que se dio, bueno, con un avatar político de aquel entonces entre colorados y blancos, y en los locales, el uruguayo, y en lo internacional, porque el Che no es solamente de América, sino que es del continental. Por otro lado, también vamos a recordar alguna cosita para hablar de lo que es Medio Oriente, de ese genocidio prácticamente que está haciendo el gobierno israelí con los palestinos. Lamentable también, lamentable también la declaración de la Cancillería Uruguaya, que solamente ve víctimas de Israel y no ve de los dos lados. Pero además, sin lugar a dudas, que el pueblo palestino sufrido está reclamando la tierra que le pertenece, y que bueno, que de alguna forma también va a haber que tenerlo contemplado, ¿no? Una ventaja hay, que por suerte en Uruguay se hizo el pabellón palestino en la embajada. Pero aclaro una cosa, porque hay que decírsela a nuestros hermanos, como digo, y nuestros amigos del mundo, y a los ciudadanos del barrio también, porque si no nombro al barrio me pegan, que se te preguntarán cómo un gobierno de izquierda tiene un canciller que de izquierda. Bueno, yo podría decir una respuesta muy simple: es la democracia, y es la democracia con la diferencia interna que reconocemos tiene frente amplio en sus análisis. Claro. De hecho, el presupuesto que tú mencionabas al principio tuvo esa enorme discusión de la bancada, estaba fracturada de alguna forma, existe un acuerdo por suerte sobre el presupuesto para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí. Y por la diferencia que había de los sectores que integran la fuerza política Frente Amplio, aquella defectiva colcha de retazo que nos atribuyeron los partidos. Que a su vez ciertos sectores dentro del Frente Amplio dijeron, no le saquemos a Defensa, saquémosle al Sistema Nacional de Cuidado. No le saquemos recursos a Defensa, porque Defensa en el interior sirve como fuente de trabajo. Ahora realmente yo prefiero que como fuente de trabajo haya más apertura de fábricas, que haya más inversión de los centros del Estado, algo que es medio parásito para la sociedad en cierta forma, ¿no? Sí, en ese aspecto, capaz que en otro aspecto no lo voy a tocar, porque yo miro el termómetro del ciudadano equivocado, no tengo que respetarlo, pero hay en eso que decías tú específicamente, hay una reticencia al ciudadano que ve que por eso se trató, se pretendió y no se ha logrado todavía la inserción de las Fuerzas Armadas en lo que es el trabajo social hacia la comunidad. Exacto. Porque se veía como que se está pagando, no es mucho quizás, bueno, no sé, pero se está pagando a alguien que no produce, que no es productivo, que no da una renta. No voy a entrar tampoco en la discusión que es necesario, no, pero digo, entonces, volvamos al tema que le arranqué. El tema es que no es la aceptación que vos le saqués a un sistema nacional integrado que contempla los cuatro niveles que yo mencionaba al principio, y no sé lo que piensan las Fuerzas Armadas, y a otros aspectos que tampoco lo hemos mencionado, hay otros rubros que también eran pasibles de ser achicados. Yo te decía la vez pasada, si querían sacar rubros, qué mejor que hacer una de las cosas y quedar bien con toda la población. Fácil y sencilla. Uh-huh. Bueno, vamos a sacar rubros, sacamos rubros. Nos bajamos el 50% del salario de todos los parlamentarios. Sí. ¿Y ahí? ¿Cuánta plata hay ahí? Claro. Mira, yo no quise analizarlo para enojarnos. Se contemplaba un aumento. Entonces, yo creo que acá, tenemos una herencia que no tenemos la capacidad política, con todo respeto, para poder meterle mano, que es ese sueldo, que aparte del sueldo nominal que tienen los nuestros legisladores, que cumplen. Yo no digo que no trabajen, ojo. No, yo tampoco digo eso. Pero digo que a cada gestión su razonabilidad, la retribución. Aparte tienen gastos de secretaría que también influyen y otras cosas. Claro. Pases en comisión. Quería hacer hincapié en lo que estaba diciendo sobre que la gente del exterior, que es un gobierno de izquierda, que tiene un canciller, que hace unas declaraciones como hizo con Venezuela, que son nefastas. Hay, me parece mucho, de un grupo, ¿no? En esa opinión hay de un grupo de Frente Amplio, y no reflejan el sentimiento total de lo que generalizado del pueblo de la paz. Tampoco representan, estoy seguro, tampoco representan el gran sentido de ese grupo de representa el mismo exactamente. Pero bueno, no vamos a hablar de los partidos políticos. Aparte tenés otro tema. Sí. Si mal no me acuerdo, son algo así como 550 años de opresión contra los pueblos, ¿no? O sea, 1492, 12 de octubre, desembarco, y ahí empezó lo que fue el genocidio, la matanza y la venida con enorme cantidad en contra de los pueblos originarios de esta mal llamada América, ¿no? Tú hablabas hoy, yo te escuchaba con Juan Antonio, que no pudo saludarlo al aire, en el sentido de que se reintegró. Está viviendo unas situaciones personales bastante normales. Juan Antonio es el amigo que compartía un microespacio dentro de ese programa Contacto con el Sur, y tú hablabas con él y estaban hablando justamente de esto, de los conquistadores que venían y traían junto con ellos no solamente la conquista, sino que también traían que traían también todas las enfermedades y las pestes que llevaron a esta población. Exacto, que capaz que fue la que diezmó más, porque no, capaz que no fue el armamento, sino que fue las enfermedades provenientes del viejo continente, que son las que en realidad hicieron esas grandes matanzas de gente, ¿no? Sí, nos decían que la historia nos decía a nosotros, y es la parte de historia que creo que en realidad nos cuentan, las venas abiertas de América Latina, el hecho de que nos trajeron todas esas cosas. Yo siempre recuerdo lo que con toda la diferencia que puede haber con la Iglesia Católica, lo que decía dentro del desastroso apartheid de Sudáfrica, el arzobispo Desmond Tutu, cuando dijo: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos las tías. Nos dijeron: cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Exacto. Pero además, no hay que olvidar de que se calcula de que en este continente había más de 600 millones de indígenas. Cuando terminó la conquista, esto había bajado a 200. Pero encima de eso, las grandes riquezas que habían acá, el Cerro Potosí, se habla que era cuatro veces más grande de lo que es. Y de ahí salía toda la plata hacia Europa. El tema del oro, el tema de esa enorme riqueza que tiene el Vaticano, que es parte de la expoliación que hicieron a los pueblos. Que cambiaban la famosa historia boca a boca de darle pesito y comerle el oro, ¿no? Exacto. Entonces, y la matanza no más, sí. De cientos y cientos de millones de personas, pero encima de eso, de lo que era la cultura que estaba muy avanzada acá, principalmente la cultura maya, azteca, inca. Y sí, tuve, vinimos un tema y lo traemos a la actualidad, que lo hemos mencionado acá y a mí me gotea mucho, yo lo he mencionado, que aún lo más triste ahora que no vienen conquistadores. Ahora los conquistadores son los mismos conquistadores nuestros, que están robándole la tierra a las poblaciones indígenas, las están alejando de sus hábitats, le rompen su cultura y todavía las dejan morir. Exactamente, falta solamente ver lo que está sucediendo en el sur argentino, sí, o con la colectividad mapuche al norte, Chile. No, y al norte en Jujuy, yo te decía, ¿no? Sí. Lo desastroso, ¿no? La minda, la propiedad comunitaria, sí, de la tierra, lo que está pasando, tú decías, los mapuches. Y bueno, y la gente, para robar algunos, ¿no? Para robar algunos, sí, el despojo, el porque además también se duele un poco que a veces los gobiernos les quedan con tanta probabilidad el derecho a esa tierra que ha sido, no tiene título de propiedad, pero la propiedad la tienen ganada de derecho por todos los años que estuvieron habitando. La protección, pues, ¿verdad? Y además la Pachamama, que ellos dicen y tienen su gran razón, que de acuerdo como tú la trates se va a devolver. Exacto. ¿Verdad? Lo decían los mayas en su libro sagrado, el Popol Vuh. Sí, los mayas en el Popol Vuh. Pero bueno, son de esas cosas que hay que ir avanzando y ir viendo, y sin lugar a dudas que esperemos por una mejor calidad de vida, seguir construyendo, seguir avanzando, seguir siendo hacia esa patria grande que todos tenemos, ¿no? Pero un poquito, porque estamos desordenados de entusiasmo. Estamos hablando de lo de Israel y Palestina, y creo que saltamos ahí. Sí, pero porque está todo ligado, desgraciadamente está todo ligado por ese gran imperio que es el imperio armamentista. ¿Cómo es un factor de unión? Pero qué casualidad. Estados Unidos siempre apoyando a Israel también. Sí. O sea, dos genocidios apoyándose mutuamente. Sí, dije que estoy hablando más bajo. Sí. Porque me escuchamos de tal manera que quien me escucha me quisiera hacer la observación de que yo debo hablar un poco más bajo, pero es la sensación visceral que tengo como viejo. Y cuando los temas son tan apasionantes como estos temas que estamos desarrollando, yo me salto un poco y grito, y estoy a veces muy fuerte. Vamos de la historia al día de hoy, y seguimos entrelazando, porque eso es justamente lo que entrelaza, ¿no? Sí. El pueblo que pierde su memoria está condenado a repetirla de repente, ¿no? Y sí, a que no le gusta mucho la frase, es real. Sigamos hablando de algo, de una realidad nuestra. El tema del presupuesto, se nos olvidó citar algunas cosas, creo, pero lo que quería decir es que la gran movilización sindical que ustedes, por medio de prensa, web o por medio de otros mecanismos de información reciben, de esta gran movilización sindical, por suerte que va logrando acuerdos en los consejos de salario, aunque la mala prensa diga que no, se da porque en Uruguay en agosto se aprueba el presupuesto, que se elabora a través del Poder Ejecutivo, luego tiene que aprobarlo el Parlamento, que no puede en sustancia modificarlo, pero sí puede hacer la trasvasación, trasgregar de algún rubro a otro. Por lo tanto, eso es lo que ha originado ese movimiento. Y además, vamos a ser justos, todos los empleados estatales tienen su momento de lucha gremial, digamos, cada 2 años. Cada 2 años, exacto. Entonces, es entendible de que haya todo este tipo de movilizaciones en las cuales nosotros apoyamos, no estamos en desacuerdo. Creemos que es perfecto y que estamos en democracia y que hay que participar y hay que sindicalizarse. Yo creo que todo el mundo tiene que estar sindicalizado. Uh-huh. Ahora, creo que también los sindicatos tienen que sacar de su fase a esta gente que no sirve para nada, que son lacras humanas, que son las que hacen realmente todos los problemas en todos los gremios, ¿no? Claro, hay miserias humanas que están metidas en cualquier tipo de organización. Exacto. Primera cosa. Sí. Nadie puede estar, nosotros como fuerza política, Frente Amplio, digo, al menos a quien yo estoy representando en el gobierno municipal, sabemos que tenemos compañeros, pongamos de ahí, sí, equivocados o no, sea, a veces no sabíamos una organización. A ver. Hablamos de gobierno. Decíamos que tenemos un canciller de izquierda, que no dudamos que sea de izquierda, con una visión con su grupo político, y quizás no sea la de la mayoría del Frente Amplio, que ha dado estas declaraciones a nivel internacional que no son del agrado de la mayoría del Frente Amplio, ¿verdad? Sí, sí. Porque nos acercan, esas declaraciones nos acercan a las cosas que nosotros no queremos, ¿verdad? ¿No? Que son a ese derechismo, a ese capitalismo que nosotros no apoyamos. No en vano el presidente pidió también un aval o la desaprobación al plenario nacional del Frente Amplio sobre el tema del tratamiento de Elquiza. Eso es organicidad. Exacto. Como un presidente que consulta su fuerza política, yo lo veo perfecto. Mucha gente dirá él, obviamente lo que van a decir esto que yo estoy mencionando son aquellos que gobernaron de otra manera, que no tienen que consultar a los sindicatos. Por eso la crítica que nos hacen a nosotros dice que gobiernan los sindicatos. No es eso. Nosotros hemos defendido las organizaciones porque sabemos que es la base democrática que tiene ese sistema. Y aparte es la base que sustenta todo lo que es el Estado, claro, además es el solvente real que uno tiene en defensa de las instituciones. Porque podés estar en desacuerdo, los gremios pueden estar en desacuerdo con la presidencia, pero sabemos perfectamente de que si acá se quiere dar un golpe, como puede ser factible, sabemos que los primeros que van a estar en el pie de lucha van a ser todos los gremios, ¿no? Sí, eso estamos de acuerdo. Ya lo tuvimos en el 73, cuando el golpe de Estado contra los tiempos son otros, porque quizás que uno, ni lo pensé, no lo vi, eso ni siquiera lo vi a mencionar. Pero digo, sí me preocupaba lo de Brasil, porque recibimos noticias. Son poquísimos. Y hablamos fuera del micrófono, incluso con el director de la radio, Fernando Viera, que lo saludamos, que está en los controles, con Fidel Suárez. Decíamos que tú decías en una objetividad sobre las Fuerzas Armadas en Brasil, que había grupos de... Yo decía que los golpes capaz que se den de otra manera, ya no sean las Fuerzas Armadas internas, sino que sean los grupos de poder, como dice Pat Barbosa, los cárteles financieros internacionales. Nosotros, yo enfateo que Brasil tiene eso, por eso fortalecemos con nuestro apoyo, sea moral y ideológico, a Dilma Rousseff. Pero vos tenés una de las cosas, una de las principales compañías que también tiene su base en Brasil, ¿no? Tú sabes que ahora tiene un promedio de 11 millones, 12 millones, parece que son, de autos contaminantes, pero la gran prensa no dice nada, es otro tapadito prácticamente, ¿no? Me estoy refiriendo a la compañía Volkswagen. Y ese fraude que hizo con autos, y me van a decir que vos, dueño de una compañía, no vas a estar sabiendo de que estás produciendo algo que está contaminando. No sé, la dejamos por ahí, Jorge, la seguimos quiero copiarla y se encontraron con que alguien no quiso que se la copiara, porque era mucho riesgo. Después de muchos millones de autos vendidos, por eso vino por la torre, estaba en el bolsillo. Pero bueno, yo no voy a escuchar, que no gane. Te voy a salir a decir que me equivoqué, entonces ya tengo... Total, pago la multa y ya está. Contra mí le pago la multa. Y la multa es mucho más barata que ese. No estamos volviendo medio idealista y utópico en el análisis. Vamos a ir a un corte. Un saludo a los amigos argentinos, a Pilleta. Un saludo a los amigos de Durazno en sus festejos y en su cumpleaños hoy. El abrazo fraterno desde aquí, de 103.3 Radio Ciudadana Gaviota, de Rubén Suárez y Jorge Morel. Vamos a un corte y volvemos. No puede ser de otra manera, vamos con el tema. El mar nos vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperar. Soy yo la voz del monarca,

soledad de tu habitación. Una palabra, vos y yo. Estamos juntos para compartir las alegrías de un tiempo por venir. Un aire nuevo para vos. Un aire nuevo para vos. La Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Cerraron detrás de un muro. Mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV. De de piquito y aunque te me pongas necio, la verdad es una sola y el que estás pelando bola porque el efectivo es nuestro. Llamamos, llama para defender el trozo de Venezuela que ustedes se quieren comer. Ya no soy ni un eran guapo, ni un mendigo, ni un inepto. La verdad es una sola y el que estás pelando bola porque el efectivo es nuestro. Llamamos, llama para defender el trozo de Venezuela que ustedes se quieren comer. Si le falta honestidad, venga aquí que yo le presto. La verdad es una sola, porque el venezolano tiene el corazón. Porque ese equipo es nuestro. Epa, mira, no te hagáis el loco. Ponele atención a este verso para que el mensaje te llegue clarito. Si en el pasado tuvimos gobernantes permisivos, Chávez nos abrió los ojos, ya no te la deis de vivo. La tierra que tanto amo, rodilla en tierra defiendo. La verdad es una sola, es que estás pelando bola porque el Esequibo es nuestro. La patria nos llama para defender el trozo de Venezuela que ustedes se quieren comer. La revolución nos tiene con los ojos bien abiertos, así que no te equivoques. Estás pelando bola porque el Esequibo es nuestro. La patria nos llama para defender el trozo de Venezuela que ustedes se quieren comer. No vais a poder robarme que te apoya el imperio. La verdad es una sola y es que estás pelando bola porque el Esequibo es nuestro. La verdad es una sola y es que estás pelando bola porque el Esequibo es nuestro. Y recuerda que Venezuela es un bravo pueblo. Cuidemos la conciencia, comprometámonos mucho más en la batalla, como yo decía ahí en el balcón, para darle al pueblo lo que es del pueblo, la batalla contra los viejos vicios que siguen siendo amenaza perenne, la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo, la inseguridad en las calles, el crimen, el narcotráfico, el consumo de drogas, el alcoholismo, la falta de cultura y de conciencia, son viejas rémoras que perviven. Nosotros estamos llamados a derrotarlas y a echarlas y a construir de verdad una sociedad nueva y buena, la sociedad socialista. Pero eso hay que hacerlo hoy, eso no es para mañana, es hoy. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, comencemos por nosotros mismos, una revolución espiritual de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes mujeres, de ustedes los jóvenes, una revolución espiritual, moral, ética en primer lugar. ¿Por qué tú te vas a agarrar un bolívar que no es tuyo? ¿Por qué tú vas a hacer negocios con la burguesía y a repartirte una tajada? ¿No ves que estás traicionando a un pueblo? ¡Traicionando una esperanza! ¡Traicionando a los que murieron en este camino! Melodía en la soledad de tu habitación. Una palabra, vos y yo estamos juntos para Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés. Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo a los pueblos del sur. La unidad de producción de contenidos de Coroba 89.3 FM les presenta Pasión por la historia. 12 pasos para combatir a un imperio. Al cumplirse 200 años de la declaración de nuestra independencia, el momento es propicio para recorrer los pasos que en 1811 nos condujeron al camino de la emancipación. Esta hazaña fue producto de una serie de acontecimientos donde nuestros próceres demostraron su determinación de rescatar a la patria de las garras de la opresión imperial. Es necesario conocer estos sucesos para entender la importancia de nuestra celebración bicentenaria. Hoy queremos identificar en nuestro proceso revolucionario, liderado por nuestro comandante presidente Hugo Chávez, las similitudes de ambas gestas independentistas, para reafirmar que desde el año 1999 hemos retomado la senda de la libertad para que en esta celebración del Bicentenario de la Independencia digamos con orgullo que somos una nación unida, libre y soberana. Paso 2. No caer en la manipulación religiosa. El 1 de marzo de 1811, con la intención de controlar la circulación de las ideas perturbadoras del orden, el arzobispo de Caracas, Narciso Cort y Prat, emitió un edicto prohibiendo las publicaciones cuyo contenido increpase en la contra de la religión y de las autoridades constituidas. La manipulación religiosa de los habitantes de un país es una herramienta fundamental para los planes. Denominación imperial se utiliza a algunos voceros para satanizar las revoluciones emancipadoras de los pueblos. Esta misma táctica es aplicada en contra de la revolución bolivariana desde su inicio en el año 1999, pero nuestro pueblo, sabio y maduro, hace caso omiso a tales argucias. La vida es un equilibrio, y es falso quien diga que esto no es así. Día a día se nos cruzan barreras. 12 pasos para combatir a un imperio.